que ahora estoy lejos, cuídala que ya no voy a estar. Y aunque ya conoce el miedo, no distingue el bien del mal. Cuídala que ya no puedo hacerlo, ella misma me alejó de sí. Cuídala que si algo le pasa, sabes bien, yo puedo morir. Cuídala y guíale sus pasos, cuídala y que sea muy feliz. Tan feliz como quise hacerla, siempre fue imposible para mí. Cuídala, la deje sola y camina. Cuídala que ya no la puedo ver. Cuídala que nadie me la dañe. Me conformo con saber que está bien, que no sienta el frío que sentía. Mis brazos ya no la pueden cubrir. Quise abrazarla toda una vida, pero no era tan fácil para mí. Seguiría cuidando igual. Cuídala por favor que está lejos. Cuídala y líbrala de todo mal. Cuídala y que vuelva a sonreír, aunque su risa no pueda ver. Cuídala y que nunca se detenga, que ella nunca tenga que volver. Cuídala y dale lo que sueña, que no le falte nada y que tenga todo. Cuídala que no sabe cuidarse, cuídala que yo me cuido solo. Y para ser menos caprichosa la súplica merengue, quiero agregar un perdóname por ser femenino. Perdóname.